sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hablamos tantas cosas en este ratito que ya no sé por dónde arrancar. Lo único que te voy a decir, vos que estás taca, taca, taca, taca, taca, taca, produciendo ahí hasta... ¿Cuántos mensajes mandaste por Nanta? Como 15. Lo único que te vamos a decir es que ya que tenés el dedo tan entrenado y te lo digo señalándote y haciéndote para arriba o para abajo con la muñeca, queremos una nota acá con la Delio, con Juliana Gatas. Dale. Sin dudas. Dale, vamos a hacer. Vengo temprano y despierta, que eso es mucho decir. Y con un traje alquilado como el que acabamos de ver recién fuera del aire. Oh. ¡Ay! Sería... Va en contexto con... Si viene Juliana Gatas acá una mañana... y vos estás con ese traje, sale video, ya te lo digo. Seguro. El contexto no se hace contexto al andar. Se hace contexto con disfraces. Yo creo que sí, estoy para todo eso. Ya me vi con la vi a Mary en realidad, con una peluca a lo... Y ahí me entró Mary. También va a tener que entrar en el... En la bola del disfraz, en la contextualización cuando venga Juliana, con una peluca así como... De esas grises de jueces de... Gracias por vérmelo en la mente porque las palabras no están llegando. Están todavía tomándose el bondi, las palabras llegan en el próximo bloque. Tiene, sí, es verdad. Y tipo como el traje así largo hasta el... De felpita. Y porque está controlando los botones. Entonces, al controlar los botones, el traje que va es medio de ahí... no entiende qué estamos hablando. Acabamos de ver, la gente tampoco, dice que están delirando tanto en la mañana. Acabamos de ver un traje hermoso que nos sorprendió. En la radio. En la radio. Apoyadito. No es que pasó alguien con un traje en la no, mano. Qué calma. No, no. Ah, pensé que vestida de esa forma sería una intervención muy linda. En una silla, en la parte de atrás donde se hace producción, reposando y demás. Y nos ya tentamos. Ya se fue el traje, Pauli, no lo busques. Nos tentamos de abrirlo y ponerlo. Y otra compa de acá, de pasada, nos dijo que era un traje de época alquilado. Entonces, por eso estamos como delirando un poquitito y visualizando. Era un traje muy maravilloso. Era muy maravilloso. No saben los detalles que tenía ese traje. No era un traje de alquiler así barato para una fiesta, no, para un acto escolar. No, claro. No tenía dibujados los volados. Los tenía reales, hechos, ¿viste cosidos? Los San Martín del pueblo, como vienen a veces. En cartoncito, pintado los botones. Te ponían esa chaqueta que era como toda doblada, simulando, no sé si a vos te pasó lo mismo, nosotros seguro que sí, simulando volados de papel, entre que se dice, o en mi familia se decía papel crepe. Ah, más elegante. Pero es que, no sé por qué crepé suena más a francés y es... ¿Qué papel crepe? ¿Cómo se dirá? Crepe. No sabemos. ¿Papel crepe? Es en el papel. Acá la escuela dice papel crepe. La voz autorizada de la educación pública dice crepe. Otra palabra que en el interior se menciona de una forma y en capital de otra. Vamos por papel crepe. Te ponían eso simulando los volados. Y no te... ¿Cuánto te duraba? 3 segundos. Y no te podías tocar porque hasta que salías escena en el acto escolar. Ay, no, muy difícil. Un día les contaré... todo lo que he sufrido a partir de los disfraces y por no tener familia en el pueblo, ser la mayor reparia en el pueblo, no tener quien nos preste disfraces. ¿Por qué un día? Contalo ahora que salió el tema no, ahora. Porque el disfraz que vimos era el sueño. Te juro, estuve a punto de mandar una foto a mi hermana y decirle, mirá al lado de lo que estoy parada, que era el sueño de la dama antigua, ¿entendés? Ese era el vestido del damo antiguo. He llegado ahí con un círculo. ¿Vieron cuando tenía, te ves, bien racializado en los actos de los 90? Nada integral, todo espantoso. Te hacían vestir, te pintaban de corcho. Claro, corcho quemado. El primer racismo que conocimos duro y explícito, el corcho quemado. No, durísimo. Y mi madre, muy joven por aquel entonces también, primeriza, no tenía familia, dijo, ¿cómo será pintar con corcho una cara? Me hizo un círculo. No, mi ciela. Un círculo. Después nos dimos cuenta que era toda la cara, no el círculo. Vos fuiste de círculo disfrazada directamente. Ay, mi cielo, ¿hay fotos de esto? ¿Hay registros? Sí, dice que sí. Pasa todo. Que la tienen mis amigas, porque en mi casa no había cámara. Pero la tiene una de mis amigas y hay video. Hay un video de esos, de los de cinta, y no sé dónde habrá quedado, en donde estoy en el acto, con mi ropa y mi círculo en la cara. Y nadie entiende quién era la alumna. Me gusta igual porque tu madre, tal vez sin saberlo, rompió un círculo de racismo muy fuerte. No, me vio en el acto. Lo invirtió. Si me pusieron en la tercera fila de las negritas. Te escondieron. Eso está mal. Ew, un llamado a las docentes y a los docentes. No hay que esconder a los niños atrás de en el fondo del acto. Uno se acuerda, o sea... Tenemos más de 30 y nos seguimos acordando de cuando te mandan al fondo. 35 años pasaron, ¿eh? Porque no tenés el talento que todo el resto tiene. A mí me mandaban al fondo porque nunca podía cantar afinada, pero no es que simplemente cantaba desafinada, que sí, bueno, son niños, no es el coro Kennedy. No, yo cantaba tan mal, tan desafinada, que yo creo que me mandaban al fondo porque yo ponía a todos mis compañeritos el himno, cantarlo en el ritmo de la marcha de San Lorenzo. Y me mataban al fondo para que no bardeara el asunto de entonación. Rompiendo estructuras, me encanta, pero es verdad. Está rota en lágrimas, Vanina. ¿Por qué? Para mí está viendo películas de su infancia en la cabeza y se está acordando de aquí. Sí, por eso me emocioné cuando lo traje. No, ustedes no entendieron, vieron que me fue como un desborde de emoción, lo toqué, me lo quise poner y ahí interviene sola. Claro. La que había alquilado el traje dijo, no, pará, aguantá, esto es para una producción fotográfica. Estábamos a un segundo. Pasadas tenía un bloque más y nosotras aparecíamos caminando con el traje. No había dudas. Dalo por eso. Sea, y te pedía, filmame. Es más. Filmame, Delia, filmame. Que traigan otro traje y que nos vean. Le mandábamos la foto a U para que suba en las redes y así hace acá, al menos, la apertura. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. ¿Saben qué buen regalo? La voy a llamar ahora a Sol que me lo preste, de que venga, me saque una foto. Entonces sacás una foto y le mandás. Si le cuento el regalo que le compré, después le cuento. Tú no paras de sacar temas. Mirá que nosotros está con dos geminianas adelante. O sea, empezamos a hacer preguntas. No, me tenté mucho porque además es verdad. Y este es un llamado, ahora viene la parte un poquito seria. Es un llamado a aquellas personas docentes que esperamos que eso no siga existiendo. Que tenés toda la razón. No escondan a las criaturas en el fondo. Porque, no hagan eso. Porque es que sigue habiendo como esa idea de tensión de la perfección en el acto escolar de primaria. Como, no, si canta muy fuerte... Mandala atrás. Te arruina. Si tiene... Y es doloroso. Es muy triste para un niño. Doloroso. Sabes que te quedan marcas. Después, ahora pienso, por ejemplo, la cara con un círculo negro. Esa nueva parte era hermosa. ¿Cómo? Porque... Sí, original. O sea, tendría que haber estado ahí adelante, pero claro, esas cosas no se permiten porque... porque cambiabas la historia, Juli. Te aparecía... Alguien con un círculo negro adelante cambiaba la historia, como se desvirtuaba la escena, había que modificarla ahí. Pero digo, a raíz de eso también, ¿te quedan después la marca en, por ejemplo, los sueños cuando soñás que vas descalza a la escuela? Porque es como el deber ser, la estructura, como la norma. Yo creo que algo así queda, sí. ¿Y sabes qué? También para mí le queda, pero acá ya me voy a meter en un terreno escabroso. Dale, que total sabemos un montón de psicología, dale. A lesadres que, o sea, a quienes fueron al fondo del acto escolar y ahora tienen hijes y tal vez no quieren que eso le pase a los hijes, entonces los mandan con el mejor disfraz que nunca nadie vio. Porque también hay mucho de eso. Una llegaba al fondo porque había otros niños que estaban pagando los traumas de los padres. Con mejores disfraces, con mejores cosas, y tal vez hoy en día sigue existiendo eso, digo, gente que no puede soltar que ya pasó, que ya la maestra te mandó al fondo en cuarto grado y ya está. Y ya está, superémoslo. A mí me encantaría saber, vamos a pasar el teléfono en las redes de Charco ahora, que es el 11-31-26-0-88-7 o las redes que nos encuentran como Charco Arena en Facebook e Instagram. Si hay alguien del otro lado escuchando que hoy es tremenda actriz o tremendo actor o actor o cantante o músico y en tu caso, por ejemplo, o bailarina, poner en tu caso, te mandaban atrás y de repente mañana apareces cantando... A la revancha, como mirá. Claro, es como mañana apareces cantando, no sé, con... Soy Julia Lazo. Con Juliana. Con Juli Lazo. No, claro. Con Juliana, la que nombrábamos recién. O con Juliana Gatas. Te veo ahí, te veo. ¿Ves? O filmando el videoclip con Juliana Gatas. Podría ser, ya está filmado, pero la en la tía borracha en el baño, algo así, un tema. Como que, la versión 2. La versión 2. Lanzó su disco, Juliana Gatas. Vos le rumbeaste por ahí porque estuviste trabajando en salas de teatro, así que como terminás siendo tremenda actor. Si hay alguien que le pasó eso, que superó la instancia de quedar en el fondo del acto escolar, decís. Que superó, como que le quedó, y esa marca psicológica de que te mandaron al fondo porque desafinás y rompés la estructura y dispersás a tus compañerites. De repente hoy sos tremenda cantante o tremenda música, como que nos pueda comunicar para empujar a aquellas personas a que se animen, digamos, a romper la estructura, a romper los mandatos, a romper como ese estigma que te queda de que... Yo no puedo más. De que cantás la mal. Historia que tengo. Si le cuento a Gremio, mamá, me hizo una cola de ratón que se enganchaba acá arriba en una ¿en la cabeza? Ay, no, mi ciela. Juli está entrando en un trance del pasado. Y nosotros felices con el disfraz que tenía una cola de ratón. Es que el problema ahí es la sociedad, no ustedes felices con la cola de ratón en la cabeza. Éramos niña cartera. Niña cartera. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Una persona te diga la temperatura porque estoy llorando y yo no puedo hablar cuando lloro. No saben, no tengo miedo. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 17 de abril. Salió el sol y nos llenamos de alegría nos y emoción. Nos pasamos de rosca. Nos pasamos de rosca. 16 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 22. Podemos decir que ya entró el otoño en nuestras vidas. Abríguense que está fresquito, está hermosísimo. Delfines totalmente azules, bellísimos. Para el día de hoy en Charco de Arena andaremos por el mar, nos vamos a ir hasta el mar para defender y sostener toda esta resistencia que vienen haciendo las ciudades costeras en contra de la explotación offshore. Y después nos iremos a jugar de la mano de Moni Santino. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Más de 30 organizaciones y una carpa frente al Congreso. Jubilades, que integran más de una treintena de organizaciones, instalaron ayer martes una carpa de protesta frente al Congreso bajo la consigna "Robar a los jubilados es un crimen social". Rechazan el DNU y la ley bases de gobiernos de Javier Milei y reclaman una recomposición salarial y una movilidad mensual automática por inflación. Somos más de 30 organizaciones de jubilados que nos reunimos el sábado pasado en un plenario y decidimos instalar una carpa frente al Congreso luego de la movilización para que cayera el DNU y la ley ómnibus, dijo Nora Viaggio del Plenario de Trabajadores Jubilados. Esa misma tarde se reunió nuevamente la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para discutir una reforma previsional. El encuentro tuvo como resultado 4 proyectos con dictámenes firmados que se votarán en el recinto en los próximos días. Mientras tanto, las agrupaciones organizaron una radio abierta y una conferencia de prensa exigiendo que ningún beneficiario del sistema previsional perciba menos que un haber mínimo equivalente a la canasta básica de adulto mayor adquisitivo. Informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Violencia indiscriminada con heridos y detenciones arbitrarias en la protesta en el Ministerio de Capital Humano. La Comisión Provincial por la Memoria presentó a las autoridades provinciales, legisladores nacionales y organismos de derechos humanos un informe acerca de los hechos de represión ocurridos el pasado miércoles 10 de abril durante la concentración de organizaciones sociales frente al Ministerio de Capital Humano en Ciudad de Buenos Aires. La violencia represiva fue desplegada por los distintos cuerpos de la policía de la ciudad, utilizando una combinación de ataques indiscriminados con disparos con postas de goma, camiones hidrantes, lanzamientos de gases químicos y golpes con tonfas contra las y los manifestantes, incluso cuando estaban de forma pacífica o retirándose. Como contrapartida, no se registró que las fuerzas de seguridad federales, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, presentes en el lugar, fueran parte de la represión. Estos hechos culminaron con 10 detenciones y al menos 36 personas heridas, entre ellas periodistas y personal sanitario que se encontraba en las postas de salud de las organizaciones. Las carreras de comunicación de todo el país se pronunciaron contra el cierre de las delegaciones del ENACOM. Desde la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y la Red Argentina de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, las dos organizaciones que nuclean a las carreras de comunicación social y periodismo en Argentina, emitieron una declaración repudiando el sorpresivo cierre de las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. En la nota publicada por ambas organizaciones nacionales, comentaron acerca del desarrollo de actividades diversas en distintas provincias en articulación con el ENACOM para favorecer la comprensión sobre el derecho a la comunicación por parte de docentes y estudiantes. Con el cierre de las delegaciones en todo el país, esas acciones quedan totalmente suspendidas y canceladas. Por eso y por otros reclamos, hacen un llamado a que las autoridades del ENACOM reviertan esta medida que deja sin trabajo a 300 personas en todo el país. Preocupación por los recortes en la línea 137 que atiende a víctimas de violencia sexual y familiar. La línea 137 es parte del Ministerio de Justicia de la Nación. Desde diciembre a abril despidieron a 20 trabajadores y trabajadoras, de los cuales solo reincorporaron a uno. Nuestro trabajo es asistir, contener y acompañar a víctimas de violencia familiar, sexual y grooming las 24 horas, los 365 días del año. Atendemos niñas, niños, adolescentes, personas de todas las edades, familias. Al igual que en muchas otras áreas del Estado, estamos sufriendo los despidos de muchas trabajadoras y trabajadores con años de experiencia y especialización. Su ausencia nos afecta no solo porque son nuestros compañeros, sino también porque perjudica nuestra capacidad para continuar sosteniendo la atención de la línea, expresó el comunicado que difundieron los trabajadores. Desde abril, cuando se produjeron los despidos masivos en el Estado, los trabajadores mantienen medidas de fuerza. Ahora están haciendo una retención parcial de tareas desde el programa y en particular en el call center y los equipos móviles que desarrollan su actividad en la ciudad de Buenos Aires. Piden la reincorporación de las 19 despedidas. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana y 16 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 66% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. De Seuchi hace Favelas. No, no es un mayor danza, es mucho más que eso. Es el hecho de poder existir. Alors la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce qu'en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans le, dans la peau, dans la peau. Oba, oba, oba, oba, manya, nya, nya, nya. Oba, oba, oba, oba, manya, nya, nya, nya. Ils ont la samba dans le, dans la peau, dans la peau. FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Oh.

intentar, sin mucho éxito de momento, que el proyecto petrolero no avance sobre nuestras costas. Y una de las empresas que mayor ganancia o que mayor parte de todo el proyecto petrolero tiene en Argentina es una empresa noruega, la empresa de bandera noruega petrolera, que se llama Equinor. El tema es que, claro, para nosotros es una palabra que directamente desconocemos. No hay una estación de servicio de Equinor a la que puedas dejar de ir a comprarle, no hay manera de localizar en nuestra cabeza que esa es una de las empresas sin cuya potencia, sin cuya tecnología, sin cuya inversión, probablemente este proyecto no podría llevarse adelante. Así que, siendo que la empresa de bandera noruega, sobre todo porque el país se ha comprometido a cumplir con el Acuerdo de París y todos los objetivos de baja de emisiones que se firmaron en ese momento, la empresa se ha comprometido a ser una empresa cada vez más de energías verdes, de energías renovables. Sin embargo, los proyectos en los que está apostando son todos proyectos petroleros, ¿viste? Uh-huh. Contradictorio con ese discurso que está dando. Uh-huh. Así que hemos formado una alianza internacional, de momento con 5 países, que somos los que estamos siendo afectados por la misma empresa, para, bueno, difundir, compartir información, en la medida de lo posible, hacer campañas en conjunto y demostrar y que quede bien en evidencia que la empresa está obteniendo sus ganancias y su energía de fuentes no renovables, ¿no? Uh-huh. Decías que se comprometió a apoyar otro tipo de proyectos, pero que está apoyando proyectos petroleros, y estos proyectos petroleros son en otros países. Claro, los proyectos petroleros, Noruega lleva extrayendo petróleo del mar desde más o menos 1970. A diferencia de nuestros gobiernos, lo que hizo el gobierno de Noruega fue poner todas esas ganancias en un fondo común del país, que le ha dado al país una riqueza increíble y que le ha permitido a toda la ciudadanía un nivel de vida muy elevado, muy totalmente incomparable a cómo vivimos nosotros acá. El punto es que como la empresa es de bandera, todas las ganancias, las regalías, incluso las jubilaciones de la gente en Noruega están ligadas a estos proyectos. Ahora, vos vas al supermercado allá y todos los productos tienen etiquetas que dicen libre de combustibles fósiles, como que la narrativa en Europa sobre el abandono de los combustibles fósiles está mucho más avanzada. La ciudadanía en general ya no quiere que sus empresas de bandera produzcan la energía haciendo proyectos de este tipo, proyectos petroleros. Sin embargo, los únicos proyectos en los que está invirtiendo la empresa son justamente proyectos petroleros fuera del país, en las costas de Brasil, en las costas de Canadá, en las costas de Inglaterra, en las costas de Tanzania y en las nuestras. Entonces, esa es la idea de la alianza, poder primero enterarnos nosotras de todo esto, tener esa información disponible, poder empezar a compartirla y además, como en alguna medida, encontrar un apoyo y un refuerzo en otros territorios que, aunque pertenezcan en nuestra mentalidad al norte global, como vendrían a ser Inglaterra y Canadá, están sufriendo el mismo tipo de embates que estamos sufriendo nosotras acá. Entonces, sentimos que desde toda perspectiva es una alianza poderosa. Uh-huh. Qué terrible eso, que se presente como un país como que lucha por el medio ambiente y todo, y sus empresas estén acá con proyectos totalmente extractivistas, que sabemos, porque ¿qué hace esto de la extracción petrolera en los mares? En principio, lo que hace es, en nuestro país, por lo pronto, extender una frontera en un lugar donde no había, salvo en Tierra del Fuego, que no podríamos llamarla necesariamente offshore porque la extracción se hace muy cerquita de la costa. Es un proyecto totalmente distinto del que se está planteando ahora, pero además interfiere profundamente con la vida marina. Yo entiendo que cualquier persona que esté escuchando ahora la radio puede buscar derrame petrolero, problemas con plataformas petroleras, no importa de qué empresa, está lleno de, hace muy poquito, 10 días hará el último estallido de una plataforma petrolera en México. Entonces, básicamente lo que genera, en principio, es contaminación y más emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo que ya el mundo no se puede permitir. Entonces, entiendo que para nosotras acá, con la cantidad de problemas y ataques a nuestra vida cotidiana que estamos recibiendo desde que cambió el gobierno, pedirle a la ciudadanía que enfoque su energía en algo que ni siquiera puede ver o prever, es un poco pedirle demasiado, pero al mismo tiempo esta es la conversación fundamental de este momento. Tenemos que empezar a entender que estamos atravesando una de las crisis mundiales más grandes y en cualquier momento no vamos a estar en condiciones de producirnos el alimento. Entonces, la lucha contra la instalación de las petroleras en el mar o en cualquier otro territorio es la lucha del momento, es la lucha por la defensa del agua, es la lucha por la defensa de la posibilidad de la existencia de la humanidad en las condiciones en las que estamos acostumbradas o que venimos teniendo hasta ahora. El 2023 fue uno de los años, movido un poco por la corriente del Niño, pero fue uno de los años más calientes de toda nuestra historia. Esas curvas solo están llevando a descontrolar el ecosistema, el ambiente, la atmósfera, de una forma que desconocemos. Que suena todo muy tremendo lo que digo, pero no. La perspectiva desde la que la queremos encarar siempre tiene que ver con la transición energética, con las energías descentralizadas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley, ahora ya esto lo tendría que revisar, o sea, no sé qué leyes están vigentes, pero hasta que cambió el gobierno teníamos una ley de energía descentralizada que nos permitía volvernos productoras de energía, ya sea del viento que tenemos a Roleta en la costa atlántica, ya sea del sol que tenemos también bastante, entonces, y hay tantas otras posibilidades de generar energía con nuestros residuos orgánicos, con el compost. Tenemos miles de opciones que no son sacar petróleo del mar. Y la otra cosa tremenda y más grande de todas es que las historias de resistencia de los otros territorios de Abya Yala, Colombia, Ecuador, demuestran que luego de 10 años de extracción, lo único que queda para los territorios son la contaminación y el pasivo ambiental. Claro. Ningún territorio se ha vuelto millonario con esto. Y el territorio millonario de Dubái en este momento se encuentra inundado por el descontrol oceánico. Entonces, posta... No sé bien todavía cuáles son las palabras que no encontramos para describir la situación, para despertar la alarma y el deseo de cambio en la gente, ¿no? Sí, y de alguna manera estos procesos, que no sé si los podemos nombrar de esta manera, pero que generan algún movimiento neocolonizador desde algún punto de vista, porque son empresas europeas que vienen a destrozar el medio ambiente a otros territorios para llevarse las riquezas, a cambio de espejitos de colores, de simular de que eso va a generar prosperidad y trabajo en los territorios donde lo hacen, pero termina siendo una dinámica súper colonizadora, la de seguir yendo a retirar los recursos, y vos lo contabas al principio de esta llamada, el nivel de buen vivir que se desarrollan en los países nórdicos a través de estos procesos de extracción de capital. La ciudadanía en general, nosotros viajamos en febrero a Noruega, ¿viste? Estuvimos ahí participando de un debate internacional en el que también viajaron personas de otros territorios, de Brasil, de Tanzania, de Inglaterra y de Canadá, y había mucha ciudadanía, había personas que están, políticos que están en este momento en el poder en Noruega, políticos que se están candidateando, había autoridades de la empresa. La ciudadanía en general, si le dan la opción de elegir, todas las personas que se acercan te dicen que ellos están dispuestos a sacrificar la forma en la que viven con tal de que sus empresas dejen de hacer lo que están haciendo en nuestros territorios. Eso es como algo que lo percibís cada conversación que tenés con la gente común y corriente. La propuesta del político de derecha fue privaticemos la empresa para que estos ciudadanos tiringos no puedan seguir opinando, ¿no? Digamos, al final los mercantilistas son iguales en todas partes. Sí, tenés razón, seguimos aplicando la lógica colonialista, neocolonialista que estás mencionando. El tema es que, por un lado, lo que no deberíamos nunca olvidar es la base. Nosotras empezaríamos esta transición energética desde un lugar de carencia absoluta y ellos ya tienen todo su parque automotor electrificado. No puedes lavar un plato a mano porque todas son máquinas para lavar platos. No puedes hablar con una persona en un restaurante porque te atiende una máquina donde tocas botoncitos. Digo, toda la matriz energética de por lo menos de la capital de Oslo, y sucede también en Estocolmo, está todo electrificado. No sé si la ciudadanía tiene claro de dónde sale la energía que alimenta todas esas máquinas, ¿no? Así que, bueno, el problema es bastante complejo, es bastante grande, tiene miles de aristas para encarar. pero el punto es que aunque lográramos, no sé, declarar culpables a los noruegos por lo que nos han hecho, eso no soluciona el conflicto en el que nos encontramos en este momento, y la propuesta siempre es ir a buscar cómo podemos solucionarlo, qué podemos hacer desde otro lugar. En principio comunicarlo, en principio saberlo, que todas las personas se enteren de la situación, conozcan a esta empresa Equinor, cada vez que la nombramos y la etiquetamos y ponemos una bandera noruega en la foto, la prensa noruega levanta la información y la ciudadanía allá nos apoya en líneas generales. Entonces, bueno, eso es un plus también y un poco de apapá para todas estas cuerpas que llevamos casi 3 años incansables. No voy a hacerme la mártir acá después de los 20 años de la no a la mina, ¿no? Pero quiero decir, uh-huh, siempre viene bien un poco de sentir que no estás sola, que no estás loca, que esta lucha es una lucha internacional, mundial, y que no somos el único territorio pidiendo por un mar libre de petroleras. No, y la importancia también esto que decís de al menos en principio empezar a comunicarlo y que la gente se entere, más allá de lo cruel y lo crudo y lo fuerte. Y se me venía a la cabeza un dato que tiró una compañera, Corina Rodríguez Enrique, hace ya bastante tiempo acá, el año pasado, donde explicaba que el consumo, digamos, y el consumo que hacemos de la tierra y los recursos, lo que se tendría que consumir en un año, supuestamente y entre comillas, para tener cierto respeto hacia la tierra, se estaba consumiendo en menos de 6 meses. Y la frase que utilizó, el día de sobregiro. Claro, y la frase que utilizó es, en este momento, y estoy hablando de hace un año atrás, estamos viviendo ya 6 meses de prestado. Fue muy fuerte para mí, muy gráfico, más toda una explicación que hacía, ¿no? En relación a los modos de producción y la repercusión que eso tiene en nuestra cotidianidad. Porque enseguida yo visualicé eso, 6 meses de prestado en el territorio, o sea... Ya superamos el día de sobregiro de 2024, lamento informarte, a nivel mundial. Entonces, entendé que el territorio en este caso es toda la tierra, Gaia, decide como quieras, olvídate que hay norteamericanos o noruegos, es toda la humanidad, y todos los animales y todas las vaquitas que se come después la humanidad, y hay más animales para consumo humano que gente en el planeta en general, y somos adictas al petróleo, el mundo entero es adicto al petróleo, entonces tenemos que tener esta conversación. No hace 200 años de esto, antes las personas vivíamos en la tierra de otra manera, por supuesto contaminábamos con otra cosa, pero porque nuestra existencia misma respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, así que nuestra sola respiración ya genera una interferencia en el ambiente, quiero decir. Ahora, realmente esta realidad que estamos viendo hoy no es la única realidad posible, este no es el único modelo posible y esta no es la única forma. Entonces, lo inteligente para hacer hoy es entender que en este momento que tenemos electricidad, internet, que vos me puedes llamar, hoy tenemos todas las herramientas para ponernos a organizar cómo vamos a existir, si es que nos interesa que la humanidad se siga reproduciendo y siga existiendo, ¿no? No están dadas las condiciones ni a nivel climático ni a nivel económico para que seamos capaces de garantizar a nivel mundial de producir el alimento para todas las personas que somos. Y no estoy hablando de vaquitas. Entonces, estoy hablando hasta de los granos que no comerán las vaquitas. Este es el problema más grande que tiene la humanidad y estamos sumergidas en deuda y FMI y todo eso y nunca logramos darle al hueso al problema. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de ampliar y que se entienda que la lucha por un mar libre de petroleras es la lucha por un mundo en el que la humanidad tenga la posibilidad de seguir existiendo. 100% de acuerdo con lo que decís. También para agregar, este sobregiro de consumo de nuestros recursos es también profundamente desigual, porque si uno lo plantea solamente como un sobregiro, coincido en que la tierra es toda una, pero es muy diferente los consumos y los beneficios, entre comillas beneficios, o lo que se hace con ese sobregiro energético. Justo lo decías y pensaba, en este momento hay un montón de universidades argentinas que están eligiendo apagar las luces para poder llegar, está bien, es una cuestión económica, para poder pagar la cuenta de luz y que la facultad siga existiendo. Dudo que esto le haya ocurrido a cualquier universidad en cualquier territorio nórdico del norte global. Entonces también ser conscientes cuando hablamos, y sobre todo las voces que se alzan en estos territorios para defender la tierra, para defender todas estas cuestiones, no dejar de tener esta perspectiva de clase, de tierra, de las diferencias entre norte global y sur global, porque el consumo lo estamos haciendo a la tierra, pero lo que pasa con ese consumo sigue siendo completa y absolutamente desigual. Súper importante lo que decís, tenés toda la razón del mundo. Ahora, nosotros tenemos 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina que iba a cerrar Cavandier en un gobierno que ya ni me acuerdo, ¿sí? Ni uno de todos los recursos que hay en esos basurales, que son plásticos y un montón de metales y todo eso, ninguna universidad, no estamos pensando en cómo hacemos para garantizarnos la electricidad independientemente de un sistema centralizado, ¿entendés? Estamos atrapadas, no estamos organizando a quién vamos a votar en 4 años y nos va a volver a pasar lo mismo. Y todas las personas que hoy están protestando por la universidad pública nunca nos acompañan en las luchas por el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, entiendo las prioridades, pero sin agua no podés tampoco vivir. Entonces, no, sí, seguro. Yo soy una recibida de la universidad pública y el 23 voy a estar en Buenos Aires y acompañaré la marcha, por supuesto que sí. Lo que estoy intentando es darle a esta pelea el nivel de profundidad que debe tener, porque es la base de todo, es la posibilidad de nuestra existencia. Entonces, gracias por recordarnos igual la diferencia de los consumos, y también por ahí podemos empezar a pensar quiénes son nuestros millonarios, cómo viven, cuál es la famosa casta y qué les vamos a empezar a exigir. Pero también cuánta gente fue a ver a la señorita cantante de apellido Swift, que llegó en un avión privado. Eso también tiene que ver con, digo, la conversación es amplia, extensa, larga, y bueno, y está buenísimo darla, me encanta. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando para eso, para tocar todas las aristas y encararle la salida, ¿entendés? Intentarla, por lo menos. Uh-huh. Abandonar el lugar. Es difícil estar en el lugar de la resistencia, porque siempre estás poniendo el cuerpo resistiendo. Entonces, la energía creativa y el amor para producir, imaginar, crear y empezar a trabajar en ese mundo en el que queremos vivir, nunca llega, porque siempre estás defendiendo. Entonces, pongamos el stop, sabemos cuál es la realidad, estamos conscientes y somos claras en esto que mencionaste recién sobre los consumos energéticos y demás. La mayoría de los recursos a los que nosotros igual ya no les llamamos así, les llamamos bienes estratégicos comunes, están en nuestra Vía Yala. Sí, vamos a tener que seguir cuidándola. Ahora, lo que necesitamos además es otra forma de mantenernos. Nunca hablamos de YPF, por ejemplo, ni mencionamos YPF en toda esta conversación. Y es importante que tengamos claro qué está pasando en Vaca Muerta, si YPF se está retirando en este momento y abandonando pozos en algunos sectores del sur, por ejemplo. Es extensísima. A lo que va a suceder hoy a las 2 de la tarde. Eso te quería preguntar. Esta campaña en la que venimos trabajando, que se llama Equinor Out, fuera Equinor, es la que podemos. Entendemos que no es la mejor idea hacer una campaña contra una empresa. Es la opción que tenemos hoy y es la que vamos a abrazar, y vamos a abrazarlas todas las puertas que se abran para llevarnos hacia el lugar al que queremos ir, que es el mar sin petroleras. Las vamos a cruzar, digamos, ¿no? Así que la invitación es hoy en Argentina a las 2 de la tarde. Vamos a través de Zoom, porque es la plataforma que nos permite hacer una traducción simultánea para que podamos entender todas las personas de todo el mundo que vamos a estar. Vamos a estar contando cómo son nuestras campañas por un mar sin petroleras en Canadá, en Inglaterra, y hablando de la alianza con Brasil y Tanzania. Y Noruega, por supuesto, para intentar que no pongan las petroleras en el mar. Hay que anotarse en un Zoom. Creo que la forma más fácil va a ser que ingresen al Instagram, por ejemplo, de Abogados Ambientalistas, que es el más fácil de encontrar. Y ahí está, por ejemplo, la dirección de Zoom para anotarse. Abogados Ambientalistas acompaña, por supuesto, y forma parte de esta alianza, al igual que Periodistas por el Planeta y tantas otras agrupaciones. Somos más de 300 organizaciones de todo el mundo trabajando en lo mismo. Así que si hoy quieren acompañarnos y tienen curiosidad y quieren incluso opinar y que llevemos la discusión hacia estas diferencias entre el norte y el sur global, invitadísimas, pueden encontrar la dirección de Zoom donde anotarse, por ejemplo, en el Instagram de Abogados Ambientalistas, y a partir de hoy a las 2 de la tarde nos encontraríamos en este Zoom con traducción simultánea en todos los idiomas. Ahí está. Juliana, te queremos agradecer esta conversación con FM La Tribu. Vamos a repetir hoy miércoles 17 a las 2 de la tarde de Argentina una conversación virtual, un webinar, como se llama, es la campaña global para frenar la expansión fósil de Equinor. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, chicas. Un abrazo fuerte desde el mar. Pasaba Juliana, ella integra Basta de Falsas Soluciones y hoy convoca a esta campaña global para frenar la expansión de Equinor. Siglas, pa' no darle vueltas un zigzag. Red flag, me robo el futuro, un tal majestad. No tengo cojín seguro, mañana qué pasa. Desastroso este infierno, un canto del diablo que amenaza con sus cuernos. No le temo a nada, no le temo a los muertos, ni a los cuentos de estos políticos enfermos. Las manos de mi hermana aniquilando un cuaderno, sintiendo en cada trazo las palabras de tormento. Fíjate si hablo y sabrás cuando te miento. En este mundo triste habrá que darle un ritmo alegre. Yoba, que estás trabajando por esto. ¿Cómo pagar la vida mientras se quema el pueblo? Gente que ya no soporta este invierno de afecciones frías que congelan deseos. People in the street muriendo de sendo. Cabe ningún cuerpo al maltrato de los secos, solo saco, saca tú el fierro, o lo saco yo y te quemo. Manos arriba, mujeres independientes, tiran solas la familia y lo dirán de frente. Habláis de delincuencia para sentiros diferente, para formar parte un movimiento independiente. Nunca dais voz a vuestra gente, o es que eres un farsante pijo, búscate otra suerte. Al facha un cerdo lo pegó y ahora llora fuerte. No me hables más que yo no quiero verte. Hoy siempre hay un manojo de dólares, una mano con unos dólares, va cambiando la denominación. Charco. De arena. FM 88, FM de La Tribu 7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Lisandro Aristimuño presenta El Rostro de los Acantilados, su nuevo álbum. Todo es tu amor. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Buenas, buenas, acá Mex. Les quiero contar que el 6 de mayo la fiesta FA llega a Obras Sanitarias. Vamos a bailar, vamos a abrazarnos, vamos a pasarla de perlas con invitados increíbles. ¡Obras, sí! ¡Qué maravilla! ¡Qué fabuloso! Entradas a la venta en Culco. Produce 300. ¡Te espero! FM La Tribu Noticias.

o si sos muy, muy, muy responsable y estás estudiando y no sé qué, te quedaste dormida, llegaste tarde a la clase de la universidad, todo el mundo cuando abrís la puerta se da vuelta y te mira y otra vez esta se durmió, como cosas así. Otra, o en el trabajo que te descuentan. O si estás en el secundario, la media falta, que no sé si sigue existiendo. Sí, sabés que sí, hay pibes, pibas que se quedan libres por media falta. No, yo si en algún momento soy preceptora, sería... No existe la media falta. Recopada. Me sentaría a charlar con el pibe y decirle, bueno. Mis últimos 2 años de secundario, a mitad de año yo ya había anulado toda la cantidad de faltas. Entonces me quedaba la mitad del año sin poder faltar y mis preceptores y preceptoras me ponían una manito en la espalda y me decían... No faltes, pelotuda. Claro. No faltes más. ¿Vos por qué te ibas de joda? Porque no ibas a la escuela a la mañana. No, pero no por joda. Llegaba, yo sé que lo que voy a decir me van a caer 400 denuncias penales. Yo iba al colegio al turno noche y llegaba tarde, que ya sé que todos dirán, ¿cómo podés llegar tarde si entras a las 5:30 de la tarde? Pero porque tenía otras cosas y yo los últimos 2 años de secundario, mi cerebro empezó a ir en otra trayectoria. Se empezó a alejar y con eso cosas que hacía antes y no sé, llegaba tarde. Es algo que después trabajé mucho por corregir y hoy en día me esfuerzo muchísimo. Sé que no soy un emblema de la puntualidad, pero me esfuerzo muchísimo porque descubrí que estaba en el camino de los que llegan tarde 1:30, que ya no, eso, no, amigo. Eso no es llegar tarde, eso es hacerle un mal a alguien. Falta de respeto, eso es falta de respeto. No, vemos tu esfuerzo igual por la puntualidad. ¿Viste? Y si no aviso, mando mensajito, estoy en recuperación. Estás en rehabilitación de la puntualidad, está bueno. Bueno, lo que iba es, una cosa son esas, otra cosa es cuando te despertás y venís para acá y sabés que hay otras personas, como que decís, el sobresalto como de, me dormí, es medio inevitable. Yo ayer... conté toda la historia de que despertador, que no sé, anda cuando quiere, qué sé yo, y en una dije, bueno, no andaba, no prendía, la campanita no hacía ti, no hacía así, y en una dije, estamos bueno... Estamos hablando de un despertador analógico. Sí, dije, bueno, apelo a mi despertar interno, ajá, a mi despertar interno y felino, sí. Y si me duermo y llego tarde, y bueno, como bueno, igual sabía que no me iba a dormir. Después en funcionó. Ese caso, ¿dejás la ventana abierta, la cortina abierta para que entre luz del día? No tengo cortina. Entra luz del día. No, bajo la persiana, pero ahí la pensé. Ah, está la persiana. Ahí la pensé y dije, la voy a dejar un poco más abierta para que me despierte la luz del día. Igual está la cosita, el agujerito, que la propietaria de la casa tuvo la gran idea de hacerle a la puerta. Entonces, en ese momento era una perra. Ahora son dos gatos que van y vienen para la terraza y no te tenés que estar peleando por cerrar la puerta. Pasan, se autogestiona la ira. Me mira fijo y no sé por qué, pero creo que lo sé. Sí, lo sabés. Después hablamos sobre la crianza. Entonces ahí entra luz. Sí. Cuando vos estás acostada, porque ese agujero tan maravilloso da medio a la altura de la cama. Entonces entra luz y apelé a eso. Dije, bien, bueno, bien. Capaz me despierto. La naturaleza me ha sacado de la cama, dijo Valeria. Sí. A mí me pasó justamente eso. Cerré más que de costumbre la puerta del cuarto. Entonces estaba muy oscura mi cuarto. En favor del buen sueño, miren qué bien que le hace la oscuridad al cuerpo. Porque una vez se va a dormir así nomás, pero dormir con todo bien cerrado o algo en los ojitos, no mirar el reflejo del celular, hacen al buen dormir. Claro, sí. Son los ritmos biológicos, ayuda un montón. Y che, hay que dormir muy bien, porque por ejemplo hoy, miércoles 17 de abril a las 9 de la noche, si querés tener como las luces abiertas, este es un contenido sensible, hay que tener cuidado. A ver. Es un contenido sensible presentado por Anike, va a estar hoy presentando su nuevo disco en Brandon a las 9 de la noche, así que para quienes quieran escuchar este maravilloso disco y la voz tan sensible de Nick, que se pueden ingresar a las redes sociales de Brandon, ahí está el enlace para sacar la entrada anticipada. Bien, es muy recomendable Casita Brandon. Estuve el viernes viendo flamenco y a Pina allí en la Casita Brandon hasta la 1, me fui cuando ya cerraba Brandon, che. Cerraste Brandon, decilo, sí, Paulita, sí, decilo. Pero es un lugar que está lindo, que para presentar un disco. Hace mucho que no voy a Brandon, voy este viernes, porque se presenta el videoclip de la banda Imán y hacen una presentación en vivo. Y voy a estar por allí, pero de verdad hace un montón que no voy a Brandon ahora que lo decís. Pero un montón, ¿eh? Así que este viernes que en la casita Brandon. Vimos también a Paula Trama la última vez que fuiste antes de que se vaya. ¿En serio? Sí, y estábamos sentadas en las mesitas de arriba con Angie. Ahora después te cuento bien, pero me parece que porque fue un toque antes de que partas rumbo a las Europas. Seguimos con la agenda. Viernes 19 de abril, si querés endulzarte los oídos con la voz de Tommy Yancafil y Flor Bobadilla Oliva, te podés acercar a las 9 de la noche acá a la Tribu Mostra. Arranca, venite temprano igual, venite a las 9 para poder tomar una birrita o algo, pero seguramente arranque un cachitín más tarde de las 9 de la noche. Bien, bien. El sábado también aquí en la Tribu Mostra, ¿saben quién va a estar? Una amiga que queremos mucho, Tina Molotov y las Beats, Si Quiero o Si Tecno. Este 20 de abril, 22 horas para bailar algo, ¿no? Bailar. Para bailar. Sí, Tina está preguntando a Paulita si el tecno se baila. Sí. Nos pueden pasar sus ideas si el tecno se baila o no al 3126-0887, el WhatsApp de la Tribu, y contarle a Paulita si el tecno se baila. O no. Y Tina, Tina Molotov tira la casa por la ventana, así que alta fiesta y alta jodita. Vamos a pasar a otro espacio cultural que tiene que ver por el barrio de Boedo, ahí en Massa 165, continuadito, jueves a las 7:30, Tango Queer. ¿Qué? Lo estoy pensando. Lo dijimos tantas veces en la radio que yo dije, ¿por qué no? Así que, mira, en una de esas tal vez te sorprendo. Me encanta. Si querés aprender la técnica del tango a través de la técnica del abrazo, el cambio de roles, el dejarte llevar, el llevar a la otra persona, el ir para adelante, para atrás, para un costado, para otro, el recorrer la pista de una manera diferente. Jueves, 7:30 de la tarde, todos los jueves a las 7:30, música con Sole Nani y con Nati Terán. Y este 21, este jueves, va a haber una especie de karaoke de tango. Después de la clase hay una práctica. Piano en vivo, y la gente va a ir mandando como el listado. Agarrás el micrófono y decís, ¿querés cantar Buenos Aires, vos quién sos?, de Juli Lazo. Entonces ahí agarrás, cantás y la gente baila. Qué lindo. Me encanta. Tal vez puede ser la venganza de que me hayan mandado al fondo en la escuela primaria. Quizás. No lo sé. El viernes también en La Minga hay Noche de Samba a cargo de Flor Vignovich, y el sábado hay musiquita en vivo. Bien, bien, bien. ¿Tienen otras actividades? Y la Tribu tiene actividades. La Tribu Mostra tiene actividades. El jueves, viernes, sábado, ya todas domingo, lo saben, del otro lado. Entran, chusmean, están ahí. El jueves se presenta Calor, un fanzine muy, muy sudoroso. Pero que habla de la amistad en esta edición, así que se va a estar presentando. Vénganse tempranito, revisen las redes, pongan me gusta, ayuden al algoritmo, cosas que nunca decimos pero que está bien. Colaboremos, es gratis, ayuda del otro lado. Sí, y si van a ver un espectáculo, también con una colaboración consciente. Sí, ¿no? totalmente. Para mí la colaboración consciente es medida birra. Medida birra, es la mejor manera de pensarlo. ¿Cuánto sale la birra acá? 3.500 pesos. Bueno, en vez de comprarte dos birras, o tres o cuatro, te compras una menos, y esa birra que ibas a ser destinada, total, siempre va a haber alguien que te invita, esa es la cuestión. Nunca te va a faltar la última birra. Nunca te va a faltar. Vos comprás una y siempre hay alguien que te devuelve el gesto y te invita. Entonces, esos 3.000 pesitos, que es el equivalente de valor birra de litro, no de lata, va al sobre. Ese es el consejo en el día de hoy, en esta mañana del miércoles 17 de abril, desde Charco de Arena. Sí. El consejo de la chiqui polenta. El jueves voy a tener la experiencia de dar clase en una plaza. En la Plaza Alsina, ahí en Avellaneda. No sé si alguien estará escuchando por el sur, pero hay todas actividades de todas las universidades, que las clases se hacen fuera. hablando, ¿no?, de esta emergencia que están sufriendo las universidades. Este jueves a las 6 de la tarde ahí en Plaza Alsina hay una convocatoria, como seguramente en otras universidades y lugares, ¿no? Eso te iba a decir, si son estudiantes de las universidades, chequeen las listas de las clases públicas. Como decíamos hace un rato, hay muchas universidades que están con las luces apagadas directamente. El caso de la Facultad de Medicina, que se viralizó un video, es terrorífico porque dejaron el ascensor solo para personas con movilidad reducida. Son 16 pisos la Facultad de Medicina. Hay imágenes de claustros, de pasillos con las luces apagadas. Es terrorífica la situación. Por supuesto que lo venimos anunciando. La semana que viene se realiza la movilización masiva, y esperemos que así lo sea, defendiendo la universidad pública frente a este ataque sin igual. Y eso, en muchas universidades se están realizando clases públicas, se están realizando distintas actividades. Y lo loco, esto ya de modo chismoso, pero bueno, la cortina nos acompaña, es que en las facultades sociales, Paulita, aparecieron imágenes, digo Paulita porque hemos recorrido asincrónicamente los pasillos, apareció un movimiento político. En las universidades hay mucha discusión política, es una de sus grandes virtudes, de La Libertad Avanza. Y vos dirás... No, en sociales. Sí. Y vos dirás... Nah. Están luchando. O sea, hay una contradicción biológica muy grande. Muy grande entre que vos te asumas militante de un partido, de un movimiento político que quiere destruir la universidad pública. Y que vos la estás eligiendo. Por alguna razón sospechosa que no terminamos de entender. Y en el medio querés militar que se cierre la universidad pública, pero desde la universidad pública... Un nivel de complejidad que solo yendo a la universidad pública podés resolver y entender qué es lo que está pasando. Pero sí, datitos de color de este mundo raro que estamos viviendo. Terrible. Terrorífico, ¿verdad? Uh-huh. Están reclamando libertad, justamente. Lo escriben ahí en pizarrones. Mi consejo es que busquen todas las redes sociales de La Tribu Mostra, Brandon, La Minga Club Cultural, El Quí de Villa Crespo. Libre, que el año que viene, la semana que viene está festejando cumpleaños. Cumpleañitos con una actividad muy linda el 23 de abril, entre las 6 y las 8 de la noche, que buscan las redes de El Páramo Cultural, de Montanosa, para ir a escuchar sus canciones, de La Ferni, de Legón Queen, de toda la gente de la que hablamos acá, y se vayan un poquitito de joda que tanta hace falta en este momento. Aniqué, que se presenta hoy, hace Condicionales. Y si te escribiera que no alcanzan las palabras, que no alcanzan ni siquiera las miradas. Y si te dijera que esta vida queda trunca, se derrumba como un castillo de cartas. Y si te escribiera que no alcanzan las palabras, que no alcanzan ni siquiera las miradas. Y si te dijera que esta vida queda trunca, se derrumba como un castillo de cartas. Y si te gritase tu silencio me desarma, usaría para el grito a mi garganta. Y si me animase a mirarte a los ojos, pero dije que no alcanzan las miradas. En cada esquina yo lo haría, con el miedo a encontrarte en cada esquina. Y si renunciase a soñar un mundo nuevo cada día cuando vos me despertabas. se imagina, sea tu cara, imaginándose mi cara cuando yo te imaginara. Y si te compongo una canción para decirte que sos musa de todas mis esperanzas. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Repudio de organizaciones de personas en situación de calle a los dichos de Diego Kravets. Demuestra desconocimiento e ignorancia sobre la problemática relevante, advirtieron organizaciones y asambleas de personas en situación de calle sobre los dichos del secretario de Seguridad y jefe de la Policía Porteña, Diego Kravets, que afirmó que la mitad de esa población que no accede a paradores o subsidios tiene antecedentes penales, es peligrosa, oportunista y le gusta vivir en las ranchadas. Las declaraciones generaron el repudio de organizaciones que sostuvieron que el funcionario busca criminalizar y estigmatizar a esta población para legitimar las políticas de limpieza de las personas sin techo que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Kravets aseguró que los datos salen de un relevamiento estatal a partir de los DNI de estas personas y arrojó que 650 de 1.300 tienen antecedentes. Además sostuvo que son peligrosas porque en general tienen armas impropias, un cuchillo, faca o destornillador. Indignación absoluta, lo calificó Mónica de Rusiz, directora ejecutiva de Amigos en el Camino, ONG de Valvanera, que realiza recorridos diarios para repartir comida y acercarse a las personas en situación de calle de la zona. Quizás el funcionario desconoce la realidad sobre la que ignora que es su trabajo proveer el bien de todos los ciudadanos. Nuestros amigos no son delincuentes, se han visto empobrecidos hasta perderlo todo, agrega la titular de la organización, integrante de la red de la calle y Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Hackearon la base de datos de la Agencia de Seguridad Vial y venden el carnet de conducir de Milei. Mientras el gobierno nacional multiplica spot y fotos de la compra de los aviones F-16 a Dinamarca con la justificación de que la seguridad nacional es la prioridad para la administración gubernamental, un grupo de hackers ingresó a la base de datos de la Agencia de Seguridad Vial y extrajo más de 5 millones de licencias de conducir, entre ellas la del presidente Javier Milei y los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich. En la web profunda, $10,000 separan a cualquier internauta de poder acceder a esos registros, pero la muestra en la que se ofrece la base de datos no están solo los funcionarios nacionales, sino que también se pueden observar los carnets de conducir de, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri y famosos como Marcelo Tinelli, Tine Stoessel, además de 5 millones de licencias. Este ciberataque es es un lote de 5,7 millones de licencias de conducir que pesa 1.25 terabytes y se publicó en forma gratuita en la web profunda una muestra de 70.000 registros en formato JSON, un formato que permite almacenar información de forma estructurada, facilitando su intercambio e interpretación. APEMIA repudia el fallo de casación en la causa AMIA. A pocos días de que se cumplan 30 años del atentado contra la Mutual, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA, repudió la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal por considerarla una versión antojadiza y prejuiciosa sobre que el ataque fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán. Presentaron una versión que no solo no se sostiene en pruebas, sino que tampoco fue materia de debate en juicios previos. Estamos frente a una campaña política de comunicación que se viene gestando desde hace años. Pretende negar cualquier responsabilidad del Estado Nacional en la comisión del crimen y su encubrimiento en medio de un contexto internacional abrumador. El nuevo alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en sus políticas de guerra y el genocidio en Medio Oriente. Resulta evidente que la sentencia de casación se inscribe en esta perspectiva. La sentencia de casación no es un fallo histórico, como lo presentan los medios. Es un fallo miserable, camino del punto final y el cierre de una causa judicial, es lo que sentenció la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Llamado a garantizar el derecho a la paz que le asiste al pueblo argentino. Lo hizo el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, luego de que se conociera el comunicado oficial de la oficina del presidente Javier Milei, en la que expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel. El mensaje del gobierno argentino es en respuesta al masivo ataque con misiles y drones efectuado por Irán contra Israel ante el reciente bombardeo sobre su consulado en Damasco, ocurrido el 1 de abril. El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad de los Pueblos señala además que la historia reciente de nuestro país nos enseñó que haber puesto en riesgo ese derecho trajo un dolor inconmensurable e irreparable a todo el pueblo argentino. El rol del Estado argentino ante los conflictos internacionales debe ser el de promover negociaciones dirigidas al cese del fuego, el respeto del derecho internacional y la promoción de la cooperación internacional para la paz en el mundo. Cualquier alineamiento es violatorio de ese derecho a la paz. El único comité de crisis que hoy necesita el pueblo argentino es aquel que se ocupe del hambre y de la salud de nuestro pueblo, agregan desde el movimiento. Pasó el último bloquecito de noticias duras, 18 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, las 10 y 26 los delfincitos están azules, hoy tenemos una máxima de 22, una mínima de 12, la presión atmosférica está en 111 hectopascales, un poquitito baja, y para más noticias pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Cada vez que te veo

volvemos loca la vecina. Seguilo como Fucuare. Pido ya no te preocupes tanto. No estés más triste si quieres te canto. No es mejor, no es peor. Yo te paso a buscar. Voy con vos desde hoy para Fucuare. Siempre. Fucuare. NB. Fucuare, el sonido del nuevo siglo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Rubén Rava celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por el Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo, Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Tickets Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. ¿Ustedes hablan mucho en el programa de los delfines? ¿Cómo puede ser tan idiota para comprar una ilusión? Cinco minutos faltan para las 11 de la mañana de este miércoles 17 de abril. Llegó el momento de hacer mangazo o también estaba pensando algo que es un anuncio sin que suene muy de gorra. A ver, Que vengan a buscar los premios ganados, que no la cuelguen y queden abandonados en el cajoncito de los sorteos. No, claro. Porque si no, y acá viene la parte gorra, lo que había pensado que no les comenté y lo estoy diciendo así directamente al aire. Mano dura en charco de arena. Se resortea, se puede pasar X cantidad de tiempo. Estoy un poco de acuerdo. O se regala o se resortea. Si pasa, no sé. Hay que evaluar y tener flexibilidad en el tiempo. Tampoco es que pasen dos semanas. Pero si pasa un mes y medio, me estoy acordando mientras te miro de otra cosa, o dos meses, ya está. ¿Quién me olvidó un mes y medio? No, le fui a buscar un sorteo que se había ganado una compañera de este programa en la UTT hace un montón de años en algo con R y no iba a buscarlo. Y un día dije, yo te lo voy a buscar, amiga. Te voy a buscar y te lo traigo. Cuando fui a buscarlo, justo fue en el horario que todavía no habían llegado los bolsones. No. Y me dijo, ¿podés venir en 3 horas? Y yo dudé, me quedé así un ratito y dije, casi le digo que sí, y dije no, porque me tenía que volver de Almagro a Floresta, de Floresta a Almagro para ir a buscar un rally, el bolsón. Todo por tu amiga. Todo por el amor a una amiga. No, que ganó. Pero es verdad, porque no es lo mismo comunicarse y decir, no voy a poder dentro de un mes, bueno, te lo guardamos y en un mes hablamos, pero te dan noticias de que has ganado. Y si no, no. Además, yo no sé si lo comenté con este equipo, pero a mí que me dejen un cajoncito con regalos ahí quietos durante mucho tiempo, me activa un gen un poco cleptómano, me parece. Pero eso está perfecto. Yo ya lo dije muchas veces y lo digo cada vez que me preguntan, y he entregado y he llevado a casas ropa. Yo tengo esa lógica en la minga, por ejemplo. En realidad, en los espacios culturales de los cuales he sido parte y trabajado, tengo esa lógica. Te olvidaste una campera. Mirá, se olvidaron la campera, no sé qué. Chau, la guardo, queda ahí. Sector de objetos perdidos. Claro. O colgada en el bar para que si alguien vuelve la vea. La campera queda. Me la llevo. Pasaron unas semanas, la campera está. Primer acto, me la pruebo. Primer acto, qué bien que me queda. Va muy bien, pintadita. Me encanta. Y siempre hay alguien manija y dice, te va pegada, llévatela. Como, no, pará, todavía no. Cualquier cleptómano necesita el cómplice que está al lado y le dice, sí, vos llévatela. Y entonces pasa una semana, pasa otra, Y segundo acto. Sí, la campera ahí. No, no, segundo acto es cartelito. Che, si alguien reclama esta campera que está, la dejaron hace tanta cantidad de tiempo, cartelito o aviso en general. Me la llevé. Que avisen y la traigo. Ah, un primer aviso, me gusta. Entonces, ha pasado las dos cosas. De que todavía tengo ropa que he adquirido en La Minga y en otros espacios. Y también ha pasado de que de repente es como, che, esa campera, sí, ¿qué, es tuya, te la olvidaste? Sí, es mía. No. Ah, bueno, ¿dónde vivís? En Flores. Ah, bueno, yo paso todo el tiempo por ahí. Pásame la dirección. Contacto, contacto y le devolución. Devolución de ropa. Bien, me gusta. Me gusta ese procedimiento. Es así. Hay un aviso. Acá podemos hacer lo mismo. Acá se puede hacer lo mismo. O te llevas los premios obtenidos vos, los distribuimos entre Charco o se resortea. Más adelante. Sí, ahí entramos en un punto muy gris para hablarlo al aire, porque yo ya estoy haciendo caritas de qué resorteo, esto se divide, es botín de guerra, pero sé que no es lo políticamente correcto. Me estoy exponiendo al aire a decirlo, ¿eh? Estás exponiendo al aire, pero yo soy una cleptómana y una impuntual en recuperación, tengo que decirlo. Es parte de mi recuperación decirlo al aire. Hacemos un para que deje de pasar. Hacemos un tratamiento acá en el día al aire yo puedo. ¿Qué sorteo hay? Porque estamos hablando de algo. ¿Qué caja? Hay que ir a revisar la caja esa de la tribu. Las que quedaron pendientes, que todavía no las retiraron, son dos mermeladas y... Pero esa fue muy reciente también. Y la agendita con cassette. Oh, bueno, esa es muy poca. Y las mermeladas también. Solo es un aviso para no la cuelguen porque... No, la mermelada además es un consumo, es comida, hay que consumirlo ahora. Hay que consumirlo, tiene un tiempo ahí que de vencimiento también. Todo esto para... Pónganse las pilas, personas. Si han ganado un sorteo... Pasen a buscarlo o que venga alguien y regalse, o no sé, no pueden venir porque viven lejos o algo, que venga otra persona en su nombre a retirarlo. Claro, acá no tenemos ningún problema. Alguien viene en nombre de alguien, nosotras se lo entregamos. Le entregamos todo esto también, y este ajite es para decir que si hay personas que tienen un emprendimiento, puede ser también que hagan masajes, si hacen masajes y ese tipo de cosas, reflexología, reiki, todo ese tipo de cosas, primero Charco Arena tiene que... pasar por esa prueba y saber si esos masajes son... ¡Ay, va! Yo ya estaba teniendo pensamientos ladrones. No, saber si esos masajes, porque hay una cuestión ahí corporal. No queremos exponer a nuestros oyentes y a nuestras oyentas a algo que no hayamos probado. No, Charco de Arena pasa la experiencia. Como de, las mermeladas, como que están probadísimas. Que hay que catarlas. Charco de Arena pasa la experiencia, pone su cuerpo para poder hacer ese sorteo. Es un servicio a la comunidad esto. Cualquier servicio a la comunidad. Si sos plomeres, si sos electricista, si pintás, si cocinás, si haces birra, si haces vino, si haces cosmética natural, cualquier cosita que estés emprendiendo, que necesites un empujón, te podés comunicar al 11 31 26 0887 o al 4864-0489. Perdón, Meli, que estoy pasando el fijo, pero queremos que nos llamen, o mandarnos un mensajito a las redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena, para ofrecer su producto o servicio y poder acá no solo probarlo, sino también agitar un poquitito en la difusión y hacer un sorteo. Hacemos como una especie de cartelera de emprendimientos y servicios y ofertas, clases particulares, encuentros. Talleres, lo que necesiten. Es un momento complejo. Esto empezó como un mangazo, pero es verdad. Pueden aprovechar este espacio para lo que necesiten. Momentos complejos requieren redes fuertes. Exactamente. Mira, tiré ahí una, un eslogan. Sí, no sé qué tiré. Me robé una pepa del fondo de la cocina. Una pepa de membrillo, gente. Y Funky hace perrísima. Puro drama, puro lloriqueo. sentirme perdida sin confianza. Y creo que hasta cuenta en banco ya tuve en cero. Deudas me consumieron y la depre me dijeron que ya no sale de este cuerpo, pero no les creo. Días grises me vieron, puras fallas me dieron, y con tres limpias se mejoraba esto. Pero no, ya no. Pero hoy me siento perrísima, no es metafísica ni tampoco mística, esa cuerpo feminista. Me siento perrísima, ya no soy la víctima, digo tu política, esa cuerpo feminista. Ay mamá, esa cuerpo feminista, ay mamá. Ya se lo dijeron, que salir con ellas siempre nos libera. No vamos con nadie, vamos con puras nenas. Vamos a la marcha y a la pintadera, a consentirnos todas porque somos unas reinas, a darnos flores y mover caderas. Pero sí, hoy sí, a todos sí. Me siento perrísima, no es metafísica ni tampoco mística, esa cuerpo es feminista. Me siento perrísima, ya no soy la víctima, tiro tu política, esa cuerpo es feminista. Ay, ay mamá, esa cuerpo es feminista. Ay, ay, ay mamá, ay, ay mamá, mamá, mamá. Es Audrey Funk con nuestra cumbia feminista. Las ojotas que no te van a servir para nada. En la tribu Charco de Arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y con mucha alegría le damos la bienvenida a Moni Santino. Buen día, Moni. Buen día, buen día. Bueno, qué lindo que estés acá. Viajar en Buenos Aires es complicado, tendría que haber llegado unos minutos antes, pero acá estamos. Acá estamos, eso, acá eso estamos. Es importante, con ganas de venir, ¿no? Sí, sí, sí. No es lo mismo sí. que el teléfono. No, para nada, por eso. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hay de todo un poco, sí, ¿no? Hubo noticias importantes vinculadas al género y al deporte, si se quiere, por el fallo histórico contra el ex director técnico del plantel de Boca, uh-huh. contra Jorge Martínez, que es ex jugador de fútbol, fue jugador de la primera de Boca algunos años, marcador de punta por derecha, bueno, eso no es tan relevante. Pero pesaba sobre él una denuncia por acoso de la jefa de prensa de Boca, que particularmente tenía su trabajo en la prensa del plantel femenino. Uh-huh. Esto duró un tiempo, como unos 2 años. La compañera se llama Florencia Marcó. Y lo importante de esto es que se reconoce el delito. El delito, lo que ocurrió, sí. Ya el técnico había sido separado del plantel. Pero bueno, lo que suele ocurrir, el club tardó mucho en tomar alguna acción en ese sentido. Y después, ex compañeros que son parte del Consejo de Fútbol, cuando fueron a declarar, declararon a favor de Jorge Martínez, como que nada había pasado. Entonces, la situación de la compañera periodista fue muy dura. Uh-huh. Dura de sostener en todo sentido, con todo lo que eso implica. Ahora hay una acusación de falso testimonio sobre el Patón Bermúdez, y sobre otro integrante del Consejo de Fútbol, que fueron compañeros de él en el plantel de Primera de Boca. Bueno, con todo lo que esto implica. Es un año, es excarcelable, bueno, hay montones de cuestiones que pueden ser un poco más livianas. Lo que sí me parece que es muy importante es que es histórico, porque esto en otro tiempo no era denunciable, era apartada la mujer que denunciaba la situación y era muy fácil dejarte afuera de la cancha. En estos tiempos que corren, con lo difícil que sabemos que se puso todo, donde hay un gobierno que ha declarado enemigo al feminismo y a los derechos humanos, me parece que son importantes estas situaciones que se dan y creía que era bueno que lo trajéramos a este espacio y lo conversáramos. Sí, totalmente, porque pienso Boca es uno de los grandes clubes y viste lo que pasa con esto, ¿no? Que cuando alguien se anima y eso y pasa, o sea, no es por ella sola, sino que después se van a animar, o sea, eso genera que más personas se animen a denunciar estos delitos, ¿no? Completamente, aparte lo difícil que es cuando se encaja en cuestiones de pruebas. Hay como un movimiento en contra, antifeminista, que habla de las falsas denuncias. Y esto viene ocurriendo hace un tiempo largo, ¿no? ¿Cómo se juntan pruebas con este tipo de hechos que en gran parte de la cultura todavía están naturalizados? Más en el ámbito del fútbol, en el ámbito del deporte. Sí. Entonces, me parece que el trabajo que hay es inmenso, es muy grande el desafío que tienen las áreas de género de los clubes. La última vez habíamos charlado de lo rápido que había actuado Vélez, sí, en el caso de los 4 jugadores también que están ahora con prisión domiciliaria en Tucumán, que fueron inmediatamente apartados del plantel, que no están ni siquiera entrenando con la primera de Vélez, que están en Tucumán. 3 de ellos, uno pagó fianza y salió. El caso de Dani Alves en España, que también está fuera con una fianza millonaria, que según lo que contaron, explicaron, la pagó un familiar de Neymar. Pero también, digo, a Dani Alves con una carrera impresionante, jugador del Barcelona, jugador de la selección brasileña, compañero de Messi, una cantidad de años. Bueno, también, digo, ¿no? De a poquito va ocurriendo. ¿Quién fue, no sé bien su cargo, el que era como presidente de la Federación de Fútbol Española cuando gana el seleccionado femenino de fútbol español el Mundial? Campeonato del Mundo. Sí. Sí, esto fue el año pasado. Sí, y después de muchísima lucha y muchísimo repudio, el señor ya está siendo investigado, sí, y está desplazado de su cargo. Sí, sí, porque aparte se le adosaron, casualidad, algunas denuncias de corrupción. Pero eso fue televisado. Fue televisado y sin embargo se discutió si había sido besada sin intención, con intención, si a la jugadora le había gustado. Digo, escuchamos estas cosas. Si en realidad lo había aceptado, que estamos exagerando, que no corresponde. Bueno, cuando el plantel iba pasando de a una, que les iban poniendo la medalla de campeonas, Luis Rubiales, que era el presidente de la Confederación Española de Fútbol, le dio un beso, le agarró la cara, digamos, ¿no? Directamente. Entonces, lo triste es que dejamos de hablar del hecho deportivo, eran campeonas del mundo, ¿no? Sí, en una final brillante, con muy buen nivel de fútbol. Bueno, no hablamos de fútbol todos esos días, ¿no? Tuvimos que poner el centro de atención ahí. Hace muy poquito, hace unos días, en un medio santafesino, sí, que se llama La 10, Macarena Sánchez volvió a tomar la palabra y hablaba de retroceso. Mira. En el fútbol femenino, y me parece que tenemos que prender algunas alertas en ese sentido, que a pesar del tan mentado profesionalismo, hay muchas cuestiones que todavía no de base que no se solucionan, y que por supuesto el sueldo que cobran las jugadoras, comparable a un varón que juega en la primera C, en este contexto, no alcanza para vivir. O sea que tenés que salir a rebuscártela, a buscar laburo, aparte de entrenar, ¿no? Bueno, ni que hablar si estudiás, laburás, ¿no? Si estudiás en la UBA, ¿no? Por ejemplo. Bueno, o cualquier universidad, ¿no? Cualquier universidad pública. O sea, como son tantos frentes, pero bueno, aquí estamos haciendo foco en el deporte. Y también nos traías una invitación, ¿no? Justamente, sí, con esto de no retroceder. De no retroceder un paso, porque también, aparte de las malas noticias, bueno, ¿en dónde estamos las organizaciones sociales, ¿no? En este contexto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué banderas no hay que dejar? Yo creo que lo que no nos puede ganar en este momento es la desesperanza, la tristeza. Y volver a reivindicar en cada acción quiénes somos y qué hacemos, ¿no? ¿Por qué decidimos estar paradas en esa cancha, en nuestro caso en la Villa 31? Y las jugadoras más jóvenes están tomando la posta en algunas actividades que nos parecen interesantísimas. Dos de ellas que alguna vez ya, bueno, han traído opinión a este espacio, esta columna, Lucy Martiarena y Alejandra Clavijo, organizan una actividad este sábado en el Polideportivo Saldías, que está ahí a una cuadra de la estación Saldías, del tren Belgrano Norte, del tren rojo, que se llama Explorando Nuestras Identidades, convocando adolescencias y juventudes de villas y de barrios populares para justamente charlar sobre estas cuestiones. Bueno, Lucy lo cuenta mejor que yo. El encuentro se llama Explorando Nuestras Identidades. La idea, bueno, está destinado a pibas y pibis de entre 15 a 18 años de barrios populares. La idea es poder abordar diferentes ejes como roles de género, estigmas y prejuicios, redes, identidad, en donde vamos a, junto con Ale, a llevarlo adelante nosotras, junto con invitades, bueno, ONU Mujeres, Identidad Marrón, Lupe Rolón. Nada, la idea es poder pasar una mañana divertida en donde se puedan poner sobre la mesa diferentes temáticas que nos interpelan como juventudes. Así que eso. Ahí la escuchábamos a la compañera de la nuestra, explorando nuestras identidades, ¿no? Que también esto de ser futbolista villera es una identidad, ¿no? Vaya, vaya, si lo es. Futbolista villera, feminista. Feminista. Feminista, feminismos populares. Bueno, esas son las banderas que no vamos a bajar ni un poquito, a pesar de contexto hostil, fascista, autoritario. Bueno, le podemos agregar una cantidad de adjetivos. Pero bueno, las noches siempre se terminan, ¿no? Y suceden días luminosos después de las noches, así que tendremos que estar preparadas para eso. Sí, la nuestra tiene experiencia en esto, porque una dice, bueno, convocamos al polideportivo, bueno, a jugar a la pelota, pero también se hacen talleres, se hacen otros espacios, ¿no? De reflexión, de sí, algo que nos caracterizó como organización en estos casi 17 años que tenemos es problematizar lo que ocurre cuando una mujer se pone a jugar, una disidencia se pone a jugar en un espacio público como es una cancha de un barrio popular. Cómo somos sujetas políticas de transformación. Nos da mucha bronca cuando hablan de nosotras en chiquitito, ¿no? La canchita, la pecherita y el conito, como si fuera un deporte menor, ¿no? Queremos ahí aportar mucho a lo que se considera deporte social en Argentina y cómo influir en una futura política deportiva cuando el signo político vuelva a cambiar. Porque nos nutrimos de los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, porque hemos armado canchas en espacio público cuando discutíamos o se discutía la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y porque creemos que el deporte es político, ¿no? Nos han convencido durante muchísimo tiempo que, bueno, es solamente jugar a una cantidad de deportistas, ¿no? Y que si tomás una postura política te van a sacar de la cancha, vas a ser perseguido o perseguida, no vas a tener sponsor porque ninguna agencia de publicidad le interesa a alguien que se pronuncia políticamente. Pero creemos firmemente que el camino es ese, que el deporte no es un interés de mercado, el deporte es un derecho humano. Y de esta perspectiva feminista es que pateamos. Ahí va. Gracias, Moni, por llegar. Perdón, porque era para que conversemos mucho más, pero bueno, así las cosas. Yo quería venir, ¿no? Ahí está, estuvo bien. El problema. Si no, agarramos el teléfono y listo, pero no es lo mismo. Arena, dejando el viejo mundo. sí, ya nos quedan dos minutitos para las 11 de la mañana. No se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. Empezábamos este programa hablando de los actos, de los vestuarios, ¿no? De los actos escolares. Terrible. Terrible, ¿no? Sí, hoy sí, día el corcho, también. El corcho quemado, eso ya se terminó. Pero corcho quemado, pintar la cara, pero sí. Tengo un trauma de primer grado que me hicieron eso, y era la vendedora negra que vendía unas empanadas de papel crepe, y tenía que entrar bailando con una especie de grito que era empanadas calientes que queman los dientes. Para la vieja sin dientes, Me cayeron las empanadas, ¿viste? Entonces fue un bajón. Tenía 6 años. No me olvido más. Mira, no te preocupes, porque esta mañana abrimos acá un espacio que tiene que ver de asistencia de trauma de ese tipo de situaciones para armar una grupalidad. A la Delio la mandaban atrás porque desafinaba. Juli era la que siempre caía vestida de otra forma y daba ahí, llamaba la atención. Así que te podés sumar para llevar el trauma de manera conjunta y revertirlo. Dale, me sumo de una, sí, disfraces angustiados. No sé cómo le ponemos, angustiades, no sé. Pensemos un nombre para esa grupalidad. Ay, yo me acordé también del vestidito de arpillera haciendo de India en algún 12 de octubre, terrible, ¿no? Terrible. Aparte ahí se notaba, también había una cuestión de clase, ¿no? Si la familia era de guita y alquilaba... Un disfraz, si tu vieja agarraba lo que tenía en casa, ¿no? Para disfrazarte de algo. Tal cual. Bueno, no se vayan, ya llega la montaña. ¿Nosotros cuándo nos encontramos? Mañana, a las 9, de 9 a 11, para hacer charco de arena. Voy pedaleando, que va el sol. Entre los adoquines, charcos de arena. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha